Volvemos y bueno, como les decía, Lucas no vino solo esta vez, vino con Maxi y su fuelle, Lucas con la viola, con la criolla, y los vamos a escuchar a los dos haciendo un tema para entrar a este segundo bloque de Cuarentena con la Minga. No pretende mi advertencia que seas como yo quiero, ni meterte en entreveros de enseñarte mi experiencia. Vos te has criado con la esencia del agua en tu bebedero. La vida es una doctrina, el mundo entero su templo. Ya encontrarás con el tiempo tu saber bien madurado. Será cuando has pronunciado la frase justa de ejemplo. Deja rastros en la vida, son pretensiones del hombre. Si no logra que su nombre quede en el tiempo grabado, es que solo he edificado ranchos de paja y adobe. Claro que paja y adobe en un especial momento constituye un fundamento dentro de la construcción. No hay que hacer un caserón sin revisar los cimientos. Hay que hacer bordo prolijo en el mantel de la vida, pero no para la estiva después tenerlo guardado. Amante el almidonado, prefiero aquel con comida. La vida es la gran escuela y en el aula del saber. No te vayas a sorprender que de un árbol bien nacido salgan los gajos torcidos, pues se han doblado al crecer. La ostentación, la arrogancia desmedida, la razón bien entendida del hombre mejor pensado, de después que se ha adentrado recién buscar la salida. ¡Wow! Tener paz es relativo, y a pesar de otros criterios, no le busques el remedio, porque es terrible este mal. No hallarás la paz total ni en la paz del cementerio. Maxi y Lucas acá en el estudio en vivo y en directo haciendo esta chacarera. ¿Cómo se llama, Lucas, la chacarera? Esta es la filosófica. La filosófica. Del Pío Herrera. Maxi, bienvenido. Te dejamos ahí medio de lado en el momento que hablábamos del tren. Igual hiciste tu acotación que nadie te invitó a la inauguración de Valle Hermoso. Estás invitado a la inauguración del viernes, Maxi. Me quedé dolido. Bueno, no, esto no es solamente una continuación de la nota con Lucas del tren, sino que viene a colación porque se nos viene el 1 de mayo, el Día del Trabajador. Bueno, en esta zona, tanto el 1 de mayo como el 25 de mayo es locro y peña. Así es. Y bueno, esta es la ocasión también para invitar a mucha gente que, bueno, está acá en la zona de Villa Yardino, pero más aún en la zona de Capilla del Monte, que sabemos que en estos fines de semana largo recibe mucho visitante. Sí, tal cual. Y vos sabés que, bueno, estábamos hablando con uno de los compañeros que también lo acompaño a él, un solista, con Walter Aguirre, que es de Capilla, y le dije: Walter, tenemos que hacer algo porque el primero no hay nada. Fue hace unas semanas esto, entonces empezamos a pensar, a buscar algunos lugares. Y bueno, él pasó por ahí por el Club Balumba y de Capilla del Monte, y bueno, justo iban a hacer una locreada, pero para juntar fondos para, porque creo que es un centro vecinal también. Es un centro vecinal, sí. Entonces, bueno, les vino bien, lo hablaron con la comisión ahí, así que, o sea, además de la locreada que ellos iban a hacer, bueno, dijimos, juntemos con los amigos, digo, yo lo llamo a Lucas acá de Yardino. Le digo, y bueno, hacemos algo entre todos. Iban a venir unos amigos de Buenos Aires, que al final no van a venir, que hacen música salteña, con quenas, con sicus, con flautas y violín. Bueno, al final no van a poder venir ellos, así que bueno, pero vamos a estar con Walter Aguirre y con Lucas Ferrari también vamos a estar ahí, al mediodía. Al mediodía. Club Balumba, precios accesibles, la entrada va a estar 500 pesos, para que puedan comer, puedan ir con la familia, puedan tomar algo. Y bueno, así que esa fue la idea, juntarnos con amigos y tratar de... cuando no salen algunas fechas y no salen algunos eventos, tratar de generarlos nosotros también. Es linda manera también de desempolvar los instrumentos, de poder moverse un poco de nuestro pueblo. Vos sos de La Falda, Lucas es de acá de Yardino, pero sabemos que hay lugares que su idiosincrasia peñera es mucho más fuerte que la de nuestro pueblo y que la de La Falda. La Falda, identificado con el tango, Yardino, vaya a saber uno con qué, porque a veces uno no entiende, pero acá hay mucho rock Cierto. Nacional en verano, mucho cover, pero bueno, cuando se hace peña también la gente se acerca. Pero bueno, Capilla del Monte y Cosquín son más peñeros. Sí, que... en mi experiencia, tenés razón lo que vos decís, pero no es que por ahí Yardino y Valle y por ahí La Falda no tengan tanto, sino que en Cosquín y en Capilla es como que es mucho más popular, de alguna manera. Pero no es que no haya en Yardino, sino que por ahí hay un poquito más de variedad. Lo mismo a veces dicen de La Cumbre, que la gente de La Cumbre, y cuando vamos a la peña de La Cumbre, está lleno de bailarines, se llena de gente de La Cumbre y obviamente de otros lados, como pasa acá, viste que hay mucho turismo interno, digamos. Sí. Dice, che, bueno, vamos a Capilla, vamos a Cosquín, vamos a Carlos Paz, que hay peña, qué sé yo. Y hay, viste, si vos te pones ahí, porque los lugares donde tocamos, en Huerta Grande, que uno dice, y estamos tocando en el bar de la terminal a veces con Walter y se llena y no queda, y a veces la gente queda afuera, queda ahí, ponen una silla, una mesa afuera. Y es Punilla es todo música folclórica. Y para mí la música folclórica no es solamente la chacarera, la samba al escondido. También tenemos canciones, obvio, tenemos cantautores, eso también es música folclórica. Para mí abarca todo eso. Y bueno, para mí Punilla es eso, es un pueblo así muy... muy muy popular y muy abarcativo, ¿no? Bueno, también es el momento de encontrar instrumentos que no son típicos de la chacarera. Vos tenés un bandoneón que es más del tango nuestro, no es del tango, porque el bandoneón viene de Alemania, cuando la AAA hacía para polcas, pero bueno, nosotros lo adoptamos para el tango. Eso es todo un tema, porque depende de dónde venís, el bandoneón es para una música. Sí. Un correntino te va a decir, no, el bandoneón es del chamamé. Sí. Entonces, en realidad ya en 1930 se tocaba el bandoneón con folclore. Claro, pero después, muchísimo. Después pasó a la verdulera o al acordeón, claro, que es más típico de nosotros. En lo que es el litoral, tal cual. Sí. El litoral se dio, digamos, el acordeón y el bandoneón más o menos en la misma época. Pero el del norte, en lo que es Salta, lo que es, digamos, Santiago, Salta, Tucumán y Jujuy, el bandoneón es muy popular. Muy popular. Pero es cierto que no llegó hasta a Buenos Aires de manera folclórica. En Buenos Aires fue más en lo folclórico fue más la guitarra. Sí. En lo folclórico, ¿no? Entonces no se adaptó el bandoneón a lo que es la milonga, a lo que es la cifra, a lo que son los ritmos bonaerenses. Sí. Pero sí, en el norte es muy, muy, muy popular. Bueno, muy popular. Hace poco era el aniversario de la muerte y del nacimiento de un grande de la chacarera, que fue don Sixto Palavicino. Sixto Palavicino, sin saber tocar el violín, porque nunca supo tocar el violín, agarró un violín, hizo chacarera. Totalmente. No solamente él, sino sus hijos, sus nietos, este santiagueño que la descosió. Y además un tremendo promotor del quichua. Sí, totalmente. Totalmente. Tenía su programa, Lero Quichua, en Santiago, escuchado por todos los santiagueños y realmente venerado por los santiagueños. Sí, sí, sí, no, y por todo el mundo, porque tocar lo que él tocaba, cantándolo en quechua y tocándolo con un violín, sin saber tocar el violín, porque él lo decía, cada vez que lo podía, lo decía. Era peluquero. Era peluquero, sí. Sí, aparte tocaba de traje con moño. Sí, era... No, un personaje fantástico, único, y aparte con un carisma, con una entonación... para cantar el quechua, que la verdad era para sacarse sombrero. Entonces uno cuando ve a una persona con un instrumento que no es típico del folclore, lo sorprende, y más sabiendo de lo que cuesta tener hoy en día un bandoneón que funcione. ¿Por qué? Porque a veces es difícil afinarlo. Yo tenía un amigo en Buenos Aires que tenía un doble A y tenía que buscar ahí creo que era cerca de los mercadillos de... ¿cómo se llama? De San Telmo. Había un afinador que había traído repuestos de doble A de Alemania y cada vez que aparecía un doble A en Buenos Aires. Fischer. Había, siempre había, aparecía un doble A y era una fiesta Buenos Aires. Sí. Y aparecían por ahí en sótanos, todos verdes de la humedad, porque obviamente iban quedando desactualizados. Bueno, se hacían una aparecían todos los diarios. Bueno, entonces el poner el bandoneón, como lo hace tu vecina, como bueno, Lisette sí. También. Ah, Lisette, no. Viene acá, viene en verano a tocar el bandoneón, sí. Una chica que la verdad que la rompe. No, Lisette es un fenómeno, sí. Y bueno, con respecto a lo que voy a decir del Quichua, pues fíjate, me toca mucho porque... Bueno, acabamos de hacer una chacarera de Alpidio Herrera y yo, por suerte, lo conocí, Alpidio, de Tamisqui. También era quichuista. Y bueno, además de esto que de revalorizar el quichua, bueno, las letras que tiene, ¿no? Él era maestro. Sí. Y también el primer grupo que tuve yo, digamos... yo vengo de familia de Misiones, ¿viste? Yo nací en Buenos Aires, pero vengo escuchando folclore de chiquito. A mi viejo le gustaba mucho. El primer grupo de folclore que tuve era con un santiaguino quichuita que estaba apadrinado por Sixto. Uh-huh. Entonces, como que, bueno, lo que acaba de decir Luca, lo que estamos hablando de Sixto, y que yo, bueno, me pega, lo conocí, sí. A Sixto, ya él estaba en silla de ruedas, igual todavía hacía el programa, el Alero Quichua, y bueno, tuve la suerte también de estar en el programa de él en Santiago, y bueno, son esas raíces muy fuertes. Yo sí. Siempre me pongo a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que tiene Santiago, ¿no? Y uno se puede pensar, y bueno, es la madre de ciudades. O sea, hay un nivel de sabiduría ancestral. Totalmente. Que es muy raro, es muy, muy loco. Para lo que somos nosotros, que somos más del sur, es muy, muy loco. Ese aura de antigüedad que hay en el norte, que arranca un poquito acá en Córdoba, acá en el norte de Córdoba, arranca un poquito esa sabiduría, y ya se va para Santiago, para Tucumán, para Salta, Jujuy. Bueno, pero también ustedes en Misiones, vos compartís tierra con el Chango Espaciú, sí. También vienen de una polca paraguaya que es muy fuerte, muy instrumental, mucha arpa. Mucha apertura musical, lo que es. Claro, y también se va amalgamando de distintas maneras la música con las distintas regiones, que es lo más maravilloso que tenemos, ¿no? Por supuesto. Y los jesuitas, por más de que hayan hecho muchas cosas mal, creo que le han aportado a la música nacional, tradicional nuestra, mucho, porque se sumaron mucho a esa música. Después han hecho mil cagadas con todo. No, pero bueno. Obviamente. Son distintos aspectos desde un mismo lugar mirándolo. Sí, también los jesuitas lo que hicieron es que muchos idiomas de los pueblos originarios, o indígenas, o indoamericanos, depende cómo lo queramos llamar, se hacen al poner la escritura, no se perdió la lengua. No, totalmente. Entonces, bueno, es como siempre, en todo, sí, siempre sí. Hay una de cal, una de arena, y bueno, está bueno siempre analizar las dos cuestiones, ¿no? ¿Hacemos una más? Sí. Vamos a hacer Luz Compañera, Maxi, de Orellana Luca. Desde el alma me brotó una semilla de paz. Deja que crezca no más, luego sus frutos verás. Frutos que lleguen al sol, desparramando esencia, calmen el hambre de los que habitan la miseria. Entre reclamos se van, alma de mis hermanos, sigue luchando el pueblo, brilla su alma de fuego. En estas coplas me voy, ritmo de chacarera, espero que llegue a vos esta luz compañera. De la inmensidad y se la lleva el viento, esta ilusión de llegar a ser libres de nuevo. Revienta en el corazón el llanto de la tierra y sus cosechas se van, quedan nomás sus penas. las maduras que van removiendo la herida. Tranquilos, no han de dormir gobiernos genocidas. En estas coplas me voy, ritmo de chacarera. Espero que llegue a vos esta luz, compañera. Gracias, Lucas. Gracias, Maxi, por la música, por esta posibilidad que le van a dar a la gente de estar el primero de mayo al mediodía. Recordemos el lugar, el Club Alumba. El sí. Club Alumba de Capilla del Monte. Perfecto. Bueno, es cerquita del centro, obviamente la gente lo va a encontrar fácil. Vamos a pedirle una mano a los chicos de una radio Muchas Voces, de la cooperativa Viaraba también, para que promocionen un poco el evento. Porque obviamente, dentro de lo poco que puede llegar a ver, porque esta carrera de bicicletas llamada Desafío del Río Pinto abarca muchísimo de nuestra atención. Pero bueno, acá hay gente que no anda en bicicleta, o que si anda en bicicleta no debe ir a correr. El sol sale para todos, exacto, además, así que está bárbaro, y que la gente se acerque, que vamos a pasar un lindo día, un lindo lunes feriado, primero de mayo, compartiendo. Sí, sobre todo el sol sale porque va a ser 30 grados el fin de semana, una cosa que para fines de abril, principios de mayo, uno está muerto de frío, todo helado, todo amarillo, ahora está todo verde, todo húmedo, estamos en una selva. Estamos en Misiones prácticamente, una cosa rarísima. Bueno, chicos, gracias por venir, gracias por la música. Lucas, gracias por el tren. Y bueno, hoy hace un año que nos dejaba otro músico, pero de los de acá, Ica Novo. Ica Novo se fue un día como hoy el año pasado, hiper joven. Uno no sabe de la vida, por ahí fue el COVID, por ahí fue la mala vida, o por ahí fue demasiada buena vida y vivida rápido. Pero bueno, él nos dejó un día como hoy. Vamos. Lo importante, si me permitís, es el tremendo legado que dejó, sí, porque hubo tantos que transitamos permanentemente tratando de dejar algo, y hablamos claramente de cuestiones no materiales, ¿no? Mm. Entonces el legado que dejó Ica Novo alcanza y sobra para recordarlo eternamente. Totalmente. Lucas, Maxi, gracias por venir. Gracias por el espacio. Nos vamos a ir con un lugar donde se sigue haciendo música desde hace muchos años, que es la Bodeguita del Medio en Cuba. Bodeguita del Medio, ahí lo dicen, yo me acordaba, pero recién repasando. Las bodegas en Cuba estaban en las esquinas, como en el antiguo Buenos Aires. Bueno, esta fue la primera del medio de la manzana. Por eso fue la Bodeguita del Medio. Nos vamos con el recuerdo de la Bodeguita del Medio y con el recuerdo también de...